Es mi héroe, también mi héroe en cuanto a economía, don Carlos Muñoz, porque nos saca de apuros, y esto siempre es bueno. Porque muchas veces estamos viendo esos titulares, esas cosas que se dicen macroeconomía, y nosotros nos ponemos a pensar, a rascarnos así un poquito la cabeza, a decir, pero mira, lo mejor para entenderlo de forma sencilla es llamar a Carlos Muñoz, y es lo que yo he hecho. Don Carlos, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Buenos días, España. Ya hemos dicho que no pudo estar usted con nosotros en esa primera hora. Hemos rescatado algunas de sus palabras de la semana pasada, pero yo quería tenerle aquí estos minutillos aprovechando que es miércoles y que si no entra la economía antes, que llegue después, que falta hace, ¿no? La situación económica está como está y el FMI que dice que España cumplirá con el déficit y que crecerá más que la eurozona durante los próximos 5 años. Nosotros decimos, wow, buenísima noticia. Es así. Buenísima noticia. Son incluso más optimistas que el gobierno español. Lo que pasa es que, bueno, ya sabemos lo que opino yo del FMI. Estos gurús que no tienen ni idea de economía. Pero vamos. O sea, que no podemos alzar los brazos tan alegremente, ¿no? Vamos a ver. La tendencia sí que es esa, ¿vale? Incluso, ya digo, el gobierno es menos optimista. Pero tenemos que decir unas declaraciones que ha dicho el ministro en funciones de Guindos, que si seguimos así con esta inestabilidad, no inestabilidad política, sin gobierno, las rentas se nos acaban. Esta cuesta que decía yo, esta inercia que llevábamos, que íbamos en crecimiento, no por estar sin gobierno, no por estar como estamos, sino porque había una inercia anterior de las cosas que habían hecho, ¿vale? Bien o mal. No digo nada, pero de las cosas que habían hecho, esa inercia se nos va a acabar. Y nosotros dejamos de pedalear en la bicicleta, pues al final la bicicleta se para. Ya. Fíjate que el bloqueo político, al hilo de esto, deja en el aire 8.000 millones de inversión en ladrillo. El sector hotelero español podría ingresar hasta 770 millones menos en 2016 frente al 2015. Claro, es lógico que deje. ¿Quién va a invertir? A ver. ¿Quién va a invertir en un sitio, en un país donde hay una inestabilidad, que no se sabe qué es lo que va a pasar, ni se sabe cuánto tiempo va a tener un gobierno en funciones, ni se sabe todas esas inversiones que teóricamente que promete el gobierno hacer, no se sabe si se harán, si no se harán, si será este gobierno el que las lleve a cabo, o será otro, será un gobierno socialista, un gobierno de Podemos, un gobierno, ¿qué gobierno será el que las lleve a cabo? Por lo tanto, yo como inversor, lo siento mucho, lo dejo ahí paralizado. Hoy, la ministra en funciones también, Fátima Báñez, decía que había 130 millones de euros para prórrogas del desempleo, sí, ¿vale? De estos parados de larga duración, que están paralizadas también. Joa. Están paralizadas porque no hay gobierno, porque legalmente no se permite ponerlas en funcionamiento al haber un gobierno en funciones. Pues fíjate. Todo esto nos está repercutiendo a todos. Esta falta de criterio político, esta falta de, responsabilidad política por parte de quien sea, nos está repercutiendo en todos los bolsillos, de todos y cada uno de los españoles. Bueno, yo te voy a preguntar ahora, creo que esto va a llegar a su fin, pero bueno, la ausencia de gobierno, como dices, paraliza esa bonificación de 500 euros a la contratación indefinida. Más de 300.000 trabajadores se podrían haber beneficiado de este incentivo. Sí. 300.000 trabajadores. 300.000 parados menos podría haber ahora mismo en nuestro país. 300.000 personas menos que estarían en el paro. Pues así están las cosas. Creo que estos números, lo saben también nuestros políticos, si saben leer, cosa que hay veces que dudo. Entonces, bueno, pues que se pongan las pilas y lleguen a un acuerdo ya. Oye, ¿sabes que hablamos de septiembre y hablamos del desempleo? Bueno, pues también contabas con ello seguramente, ¿no? Sube un 8,49% entre los jóvenes y tira al alza de la estadística. Ahí está septiembre. Claro, es lógico. Vamos a ver, miramos. ¿Quién trabaja en verano? Turismo, chiringuitos, etcétera, etcétera, etcétera. Hostelería, restauración, generalmente es la gente joven. Pues ¿quiénes se han ido al paro? Pues la gente joven. ¿Qué es lo que hace que suba el paro? Pues la gente joven. Desgraciadamente es así. es la estacionalidad del desempleo, que vivimos de ello y estamos hartos de oír estas noticias siempre, de las noticias de la estacionalidad, cuando vengan las ofertas o cuando vengan las navidades, pues volverá a descender el empleo de forma acusada. Bien, a descender el desempleo. Bien, pero volvemos a lo mismo, son parches. No hay una estabilidad laboral, no hay una estabilidad, de una continuidad en los contratos. Son parches. Estos parches no nos sirven para nada. Nos sirven, sí, para comer. Vale, para comer esos 2 meses, esos 3 meses, cotizar, etcétera, etcétera, lavar los números estadísticamente. Bien, sí, pero ¿qué más? Hablábamos más del Fondo Monetario Internacional, el FMI, y también hablamos de Bruselas, porque dice que Súbete el IVA... Súbete un poquito el volumen, por favor, Raúl. Dice que el IVA, Carlos... El IVA en España es el más bajo de la Unión Europea, pero es que no es solamente el IVA, ¿verdad? Claro, también los ingresos no están acordes al resto de países más económicamente posicionados, mejor posicionados económicamente que España. Sí, es cierto, el IVA es el de los más bajos, el más bajo, sí, estamos ahí. El IVA es el impuesto, tenemos que recordar que es el impuesto más injusto que hay. El impuesto más injusto, puesto que yo me compro unos pantalones y pago el 21% de IVA, yo con un salario de 10.000 euros al mes. Y otro señor con un salario de 400 euros al mes se compra unos pantalones y sigue pagando el 21% de IVA. Uh-huh. Por lo tanto, es uno de los impuestos más injustos. El IVA, yo, fíjate, incluso creo que materialmente, económicamente, se podría hasta reducir. Fíjate lo que digo, ¿eh? Podríamos reducir la tasa impositiva de IVA. No, si los ciudadanos están de acuerdo contigo, seguro. Bueno, una cosa es que, lógicamente, quiero, eso está claro, porque, bueno, todos sabemos que el IVA es necesario, etcétera, etcétera, para poder tener hospitales y todas estas cosas. Bien, pero económicamente sí que se puede hacer. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Adelgazar muy mucho el gasto funcionarial. No me refiero a funcionarios solamente, sino al gasto de todas las instituciones públicas. Todo ese gasto que hay, monumental, que de verdad que eso no les interesa a nadie, sacar esos números de lo que nos cuestan todas las instituciones públicas y empresas públicas, eso no lo saca nadie. Porque me interesa. Si adelgazáramos eso, te puedo decir que no se repercutiría en el desempleo y sí que se podría repercutir en el IVA. Ya. No podemos estar hasta el día 30 de junio pagando impuestos. O sea, nuestro salario hasta el 30 de junio es para pagar impuestos. Que eso sí que es de los más altos de la Unión Europea. Tenemos que recordar que hay países que en marzo, abril, mayo ya dejan de pagar. Ya el resto es para su beneficio de cada contribuyente. No, nosotros hasta el 30 de junio, más o menos, estamos pagando todo ese salario. O sea, medio año de nuestro trabajo es para pagar impuestos. Ya. Yeah. Bueno, eso es una barbaridad. Es una barbaridad y también tengo yo poco tiempo para hablar con Carlos Muñoz, que quería yo seguir hablando con él, pero bueno, oye, lo de las Black, que me interesa mucho, porque atribuyen a un gestor fallecido el origen de las Black. Hombre, claro, vamos a ver, no vamos a hacerlo a uno vivo, ¿no? Tendremos que hacerlo, pobrecito. El señorito Pepe que se murió, pues tú vas a tener ese la culpa fue el de culpable, todo. Claro. Tú vas a tener la culpa de todo. Vamos a ver, hombre, que no estamos tratando con tontos, o que se piensen estos señores formaron parte de las Black, que el resto de los ciudadanos no somos tontos ni somos idiotas. Eso fue una manera de incentivar, según dicen ellos, los salarios de los 60 y tantos asesores, podríamos decir, de Caja Madrid, de una manera de decir, toma, esto y te callas la boca. Y así te tengo calladito a ti que eres Izquierda Unida, a ti que eres del Partido Socialista, a ti que eres del PP, a ti que eres de Comisiones, a ti... Ahí, te callo la boca y ya está. Toma. Punto. Eso es una cosa que están buscando el culpable. Bien, me parece muy bien, pero que no me conformo. Y mira, y si es cierto que está fallecido el culpable de esto, hubo más gente culpable, porque no creo que fuera determinante solo, claro, su decisión. Uno solo sería el gran poder, ¿no? Claro, es que no me lo creo, hombre. Esto es que clama al cielo ya, es que se están riendo de nosotros. Señores, ustedes estaban gestionando una entidad pública, porque es pública, lo público que tanto proclaman y tanto piden los podemitas. Bueno, pues ustedes estaban gestionando una entidad pública como una caja de ahorros y se estaban llevando el dinero a manos llenas. Sí. Ustedes, no señalo ningún partido político ni ningún político en especial, señalo a todos los que lo hicieron. Oye, ¿qué te ha llamado la atención esta semana? Que me tengo que ir con Diana. Ay, me llama mucho la atención lo que estuvimos hablando el viernes en la tertulia. A ver, recuerda. Que decía el diputado José Miguel Camacho, con todo el buen criterio del mundo, decía que lo primero era arreglar la situación en nuestro país, sí, y lo segundo, arreglar la situación en el Partido Socialista. Eso es. Que había que prevalecía, lógicamente, los intereses nacionales. Bueno, pues el otro día el señor Javier Fernández dijo que no intentarían no ir a nuevas elecciones porque si no el Partido Socialista sería un caos para el Partido Socialista. Entonces ya no estás anteponiendo los intereses nacionales ante los de tu partido. Bueno, querría decir que primero para que se llegase a ese acuerdo tuviésemos gobierno y luego para poner orden en su partido, ¿no? Sí, ¿o no? Lo dijo así de claro, ¿eh? Lo dijo así de claro. Si hay terceras elecciones sería un grave perjuicio para el Partido Socialista. Por lo tanto, vamos a intentar llegar a un acuerdo. O sea, no es por España, ¿eh? Es por el Partido Socialista. De verdad que poca vergüenza tienen, no todos los políticos, pero muchos políticos de nuestro país. Bueno, el viernes lo diremos a nuestros políticos, a ver qué les parece a ellos estas declaraciones y todo lo que vaya surgiendo, porque creo que vamos a tener finalmente gobierno. Pero vamos a dejarlo ahí, no me digas tu respuesta, no me digas sí alegremente, porque seguramente te que tendrás que argumentar todo esto, ¿no? Pero perfecto. Se intuye, creo yo. Se intuye, sí. Y el viernes... No, el Partido Socialista no puede ir a terceras elecciones. ¿Ves? El viernes te voy a preguntar a ti y a todos tus compañeros. ¿Vale, Carlos? Y vuelvo a repetir, la opinión de nuestro contertulio Camacho, la aplaudí y dije, ole, sí, señor. Haces bien, perfecto. Como yo aplaudo cada miércoles que esté Carlos Muñoz con nosotros en esta sección de economía, hoy un poquito más tarde. Carlos, un placer como siempre, hasta el viernes.